Lecciones de la Biblia. A continuación. Sean todos bienvenidos a nuestro repaso de hoy, que se titula Tu escudo. Esperamos que usted haya disfrutado de la introducción general y le invitamos a que la observe en el video que sale los sábados en Bio Channel Plus si no ha alcanzado a verla. Génesis capítulo 15, versículo número 1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu premio será sobremanera grande. Hoy ampliaremos un poco lo que dijimos allá en la introducción general de qué es eso de ser tu escudo. Me gusta mucho como Dios lo dice: Yo soy tu escudo. No escoge otro escudo, es algo muy personal para Dios. Yo te voy a proteger de manera personal. Es algo posesivo. Yo soy tu escudo. O sea, cuando Dios entra en pacto conmigo y yo entro en pacto con Él, Él se convierte en mi escudo. Ahora, hubo muchas situaciones en la vida de Abraham en las que Dios particularmente fue su escudo, pero me llama muchísimo la atención que esto se dice después en el capítulo 15, cuando en el capítulo 14 de Génesis ha ocurrido una batalla, ha ocurrido una pequeña guerra. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, la historia dice que 5 reyes se aliaron con un señor llamado Kedorlaomer: Anrafel, Arioc, Tidal y el que les mencioné. Estos 4 reyes van a invadir los territorios de Sodoma y de Gomorra. Y allá hay 5 reyes. Entonces los 5 reyes de Sodoma pelean contra los 4 reyes que los van a invadir y pierden. Se dice que hubo unos pozos de asfalto, tal vez petróleo crudo, ahí cayeron los de Sodoma y entonces los de Sodoma cayeron presos. Y estos reyes vienen, invadieron todas esas ciudades, las saquearon y se llevaron muchos cautivos. Uno de esos cautivos fue Lot. Y Dios no pudo proteger a Lot porque Lot se fue a vivir en las tiendas, sus tiendas, las fue acercando hasta Sodoma, hasta Gomorra, donde estaba la maldad. En cambio, Abraham decidió quedarse en las montañas. Oh, mis queridos, si yo quiero que Dios sea mi escudo, yo también tengo que ponerme en una situación en donde mis decisiones le ayuden a Dios a ser mi escudo. Caemos en tentación, caemos en deudas, caemos en muchas situaciones que están bajo nuestro control. Y si somos capaces de cuidar la calidad de nuestras decisiones, Dios puede ser más fácilmente mi escudo. Aún así, aunque me meta en problemas, Dios sigue siendo mi escudo si quiero permanecer en el pacto. Entonces Abraham hace algo. Se va con 318 hombres. ¿Por qué da el número? Para que detallemos algo. ¿Ustedes creen que los otros reyes, que eran 4, tenían 318 hombres? Yo no creo. Tuvieron que ser muchos. ¿Cómo hace Abraham con 318 para ir y liberar a Lot, dañarlos y robarles todo el botín del cual paga los diezmos a Melquisedec o devuelve los diezmos a Melquisedec? Uno, la estrategia. Abraham atacó de noche. Y 2, Dios era su escudo. Nosotros también libramos nuestras batallas, pero nunca ganaremos una batalla a menos que elijamos a Dios como nuestro escudo. Y vuelvo y repito algo, Él no encargó a alguien: voy a poner a los ángeles que sean tu escudo, voy a poner a otras personas que sean tu escudo. Y aunque los ángeles cumplen esa función, Él dice: yo personalmente soy tu escudo, es conmigo. Así que entra en pacto con el Señor, confía en Él y dile: un beneficio del pacto es que tú eres mi escudo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos a nuestro repaso de hoy en Lecciones de la Biblia con el título La promesa del Mesías, primera parte. Estamos estudiando también de la vida de Abraham como ser hijos de la promesa y eso qué significa en el pacto eterno. Lectura de hoy, Génesis capítulo 28, versículo 14. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Estudiar este momento del pacto eterno que es con Abraham es muy importante para entender la parte central de todo este sistema, la venida del Mesías. Sin la venida del Mesías, el pacto no hubiera tenido ningún significado, porque él tendría que venir, morir para ratificar el pacto y ser la salvación en todo esto, que es lo que Dios quiere lograr en nuestra vida. Ahora, en la mente de Dios había un plan: tener una nación, y esa nación llegó a ser Israel. El segundo paso sería, bueno, tengo que darles una tierra que les pertenezca, en donde puedan prosperar y en donde yo pueda hacerlos atractivos a los demás. Dios cumplió esa parte y les entregó la tierra. Tercero, necesito hacerlos famosos, hacerlos atractivos. Por eso los engrandeció con muchas bendiciones, de todo tipo: tecnología, salud, sembrados, mujeres lindas, hombres hermosos, todos inteligentes, un sistema de salud maravilloso. Y comenzando a ser famosos, entonces provee de ellos al Mesías y nace Jesús. Con todo esto, para que se cumpliera la promesa de la venida del Mesías, el mundo tenía que saberlo. Entonces Dios elige a Israel para que sea el vehículo predicador de la venida del Mesías. Entonces todos se enterarían de que ese Mesías habría llegado, quién era, lo identificarían plenamente y el mundo se rendiría a los pies de ese Mesías y él podría cumplir su obra salvadora de morir, porque tenía que morir. Si todos lo rechazaban, tenía que morir. Y si todos lo aceptaban, igualmente tenía que morir, tal vez por Caifás, el sacerdote de turno, muerto en el altar de sacrificio del templo. Pero Israel no cumplió con su parte. Vino Cristo como Mesías, no pudieron identificarlo, no pudieron definir en él el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y mucha gente se perdió la oportunidad de que ya hubieran sido salvados con esta primera venida del Mesías. Ah, mis amigos, Dios cumplió la parte de su promesa. Tal vez Israel no la cumplió, a tal punto que tiene que llamar Dios a un moderno Israel, a la iglesia, a nosotros. Ahora la historia se está repitiendo, como la primera venida del Mesías, porque alguien no cumple la tarea, no dio el evangelio a todo el mundo. Estamos en la segunda parte del partido. Ahora viene la segunda venida de Cristo. Y Dios está haciendo y queriendo hacer lo mismo que hizo con Israel, ahora con nosotros, como personas y como pueblo llamado la iglesia. Quiere entonces formar de nosotros una gran nación, un gran pueblo, engrandecernos, darnos las bendiciones, para que la gente pregunte qué son todas esas bendiciones. Y entonces la respuesta es: tenemos a Cristo, tenemos al Mesías, ¿me permites? Yo puedo comunicártelo. Qué absurdo sería que nosotros no cumpliéramos con esta parte. Criticamos al Israel antiguo, pero no queremos hacer esta parte. El Mesías vino y ahora es nuestra tarea predicarlo al mundo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Una vez más, todos son bienvenidos a nuestro repaso de hoy con el título La promesa del Mesías, segunda parte. Le recomendamos ver la introducción general que ya usted encuentra aquí en Bio Channel Plus y le va a ayudar a entender todos estos repasos diarios. Texto de hoy, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Hablando de la resurrección de los muertos en Cristo en ocasión de su segunda venida. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. He de confesar que si habla de la venida del Mesías, la promesa del Mesías, me pareció extraño este texto, pero le encontré, después del estudio, un importante significado. Hoy estamos viviendo una situación de muchas muertes. Nos enfermamos en esta pandemia y la gente se está muriendo. Entonces, con esa muerte y esa partida y muertes físicas de las personas que tenemos que llevar a enterrar, hay muerte emocional de los que han perdido sus seres queridos. Hay una muerte espiritual de los que han dejado de amar y creer en Dios. Y en otras palabras, es como si estuviéramos muertos en vida. ¿Qué va a hacer Cristo? Bueno, la promesa del Mesías incluía vencer la muerte y darnos nueva vida. Una nueva vida que comienza cuando aceptas a Jesús, cuando te bautizas y confiesas tus pecados y arrancas ese pacto. Y ese pacto te da la vida. Juan 1:4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Yo soy la resurrección y la vida, dice el libro de Juan. Pero esa vida no solamente es una vida nueva espiritualmente, sino la promesa de la resurrección en la segunda venida de Cristo, solo para los que mueren en Cristo Jesús. Pongo un ejemplo. Juan capítulo número 11. Lázaro se muere. Él es el de la muerte física. Pero quedan sus dos hermanas con la muerte de Lázaro y la ausencia aparente de Cristo, y mueren emocionalmente, es un dolor terrible, y empiezan a tener una pequeña muerte espiritual. ¿Por qué Cristo no vino? ¿Por qué Cristo no vino? Y se nota en el reclamo que le hacen a Jesús: Señor, ¿por qué no viniste a tiempo? Mi hermano no hubiera muerto. Entonces ese Mesías hace el mayor de todos los milagros de su tiempo y de su ministerio. Resucita a un muerto que tiene 3 o 4 días ya en la tumba y lo vuelve a la vida y se lo devuelve a sus hermanas. Esto va a ocurrir muy pronto. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y eso hace parte del cumplimiento de la promesa del Mesías, el Mesías que todos podemos aceptar. ¿Qué encontramos hoy? Que queremos encontrar la vida en viajes, en el dinero o en diversiones diversas. Pero la verdadera vida está en Cristo Jesús. Él quiere hacer de nosotros hoy un nuevo matrimonio, una nueva familia, un nuevo ser. El que está en Cristo, nueva criatura es, 1 Corintios 5, 17. Pero si has aceptado a Cristo y te mueres, o un familiar tuyo muere, tú tranquilo, vive tu tristeza y recupera tu duelo. Porque muy pronto viene el Mesías, lo resucitará y nos lo devolverá. Y viviremos para siempre, todos en vida física y en vida espiritual. Muy pronto el Mesías vendrá a cumplir esta promesa. Así que todos necesitamos aceptar a Cristo, morir en Él y vivir en Él. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos sean todos a nuestro repaso de hoy en Lecciones de la Biblia, con un título: Una nación grande y fuerte. Gracias por invitar a otros a suscribirse a nuestro canal Bio Channel Plus. Vamos a leer Génesis capítulo 12, versículo número 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. No olvidemos que estamos repasando un título general de la semana que se llama Los Hijos de la Promesa, porque hemos de encontrar el significado a este título, que le da mucha pertenencia a que yo sea parte del pacto del Señor. Y dos palabras nos han ido acompañando, como dijimos en la introducción general: yo soy tu escudo, pero vas a tener un gran premio. Y ese gran premio es que ahora, a través del Mesías, yo soy también hijo de la promesa y heredero de todas esas bendiciones. Ahora, ese plan Dios no lo quiere lograr con individuos.

Queremos ser como Dios. Queremos competirle a Dios. Y tercero, hagámonos un nombre. Seamos famosos. Ahora con Israel y con Abraham ocurrió lo mismo. Es lo mismo. Voy a hacer de ti una nación grande. Es lo mismo que se proponían los de Babel. Pero serás una bendición y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Si Dios le promete a Abraham ser con Israel una gran nación, ¿cuál es el problema con los de Babel si también querían ser una gran nación y ser famosos? Pues la diferencia son los motivos. El motivo en Babel era el orgullo personal. Lo vamos a hacer con nuestras manos, lo vamos a hacer con nuestros méritos. Eso representa la salvación por las obras. Hacer cosas para que Dios me salve. Vivir creyendo que por haber aceptado un evangelio, solo con eso, soy salvo. No, vienen otras cosas detrás de eso. La vida, la acción, el compartir cada día con Cristo y el compartir cada día el evangelio con otras personas. En cambio, lo que Dios quiso hacer con Abraham es pura gracia, pura fe. Vete de tu tierra. ¿A dónde, Señor? No te voy a responder. Anda, confía en mí. Yo soy tu escudo. Y de ti vendrá el gran premio y vendrá el galardón para todas las naciones. Esos son dos estilos de vida muy diferentes. Babel representa a los que quieren hacer cosas grandiosas, ser famosos, ser la estrella, y Dios no aparece por ningún lado. Los mayores youtubers del mundo y que tienen seguidores o influenciadores hablan unas cosas en donde Dios no aparece. Millones de seguidores y millones de personas lo escuchan. Ah, el mundo se está yendo tras lo que es efímero y totalmente pasajero. Pero nosotros hemos sido llamados a engrandecer el nombre del Señor. ¿Cómo lo engrandecemos? ¿Tienes un trabajo? Llega temprano, siempre más temprano que los demás. Sé honesto en tu horario, sé honesto en tu trabajo. Cuida de hacer bien las cosas. Respeta a tu jefe, respeta a tus compañeros. Que tú eres el que barres, que eres el que abre la puerta, eres el jefe de algo. Haz bien tu tarea donde estás. Engrandece el nombre del Señor en lo que haces. Nunca pienses que eres de la cola, eres de lo mejor, no importa lo que hagas. La misma tarea que Dios hizo con Israel es la que nos ha asignado a nosotros. Así que da gloria al Señor en lo que haces. Buen padre de familia, buen trabajador, buen siervo de la comunidad y da gloria a Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Hemos llegado al final de nuestro estudio número 5. Hoy se titula Para estudiar y meditar. Y hemos encontrado el significado del título de toda la semana: ser hijos de la promesa. Y hoy quiero tocar un tema que va mucho más allá de la cortina, atrás, de lo que no podemos ver, pero que es muy significativo entenderlo para comprender lo que pasa aquí en el mundo físico y visible. Texto Mateo 28:20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ser hijo de la promesa es algo muy importante, porque tenemos un padre, porque tenemos sentido de pertenencia, porque nos dan una herencia y porque eso nos facilita la vida. Eso es lo que ha hecho Dios con el pacto eterno: meternos a nosotros dentro de un negocio inmenso y grande y maravilloso que Dios ha repetido por muchos momentos y que estas 2 semanas nos ha concentrado en el momento del pacto con Abraham, para que yo lo pueda entender y me motive, me emocione y me sienta fascinado de ser parte del pacto de Dios, del pueblo de Dios, de los hijos de la promesa. ¿Qué hay detrás de todo esto? Miren, definitivamente hay un pacto que se cumplió a través de Abraham, y por haber sido fiel, Dios hace de él una nación, y de esa nación nace el Mesías. Y ahí Dios cumplió su parte del pacto. Tuvo un pueblo para cumplir esa tarea. Y aunque ese pueblo fue infiel y rebelde, ahí, como dicen los abuelos, a trancas y a mochas, Dios pudo ir sacando su tarea, aunque pudo haber sido muchísimo mejor, porque con la primera venida del Mesías hubiera podido Israel, si cumple la tarea, haber terminado la obra y haber empezado la tierra nueva. Y ese pueblo tenía una misión que finalmente no cumplió. ¿Qué hay aquí? Hay una guerra entre el bien y el mal. El Dios del cielo tenía planificado para esa nación grandes cosas. Y él tenía un objetivo. Vamos a salvar al mundo. Vamos a purificar el mundo. Un mundo que se contaminó por el pecado. Vamos a hacerlo un mundo nuevo. Personas nuevas. Nuevas criaturas para que empecemos otra vez esta película que se nos dañó en Génesis capítulo número 3. Pero por otro lado está el mal. Está el diablo tergiversando todo lo que Dios había hecho. Si ustedes notan en la Biblia todo lo que Dios ha sacado, el diablo lo copia y lo falsifica. Una ley de Dios, no hay ley de Dios. Un día de reposo, un falso día de reposo. Un método de salvación, un falso método de salvación. Y ahí ha venido la guerra entre el bien y el mal. Pero para con nosotros, los hijos de la promesa, Él no se va a aparecer de color negro. Él se va a aparecer de color gris, porque mezcla lo blanco con lo negro, la luz con las tinieblas, y vienen las zonas grisáceas donde fácilmente nos perdemos. Pero nosotros, hoy en nuestro actuar, somos los hijos de la promesa. Miren que el diablo también hace tratos. En Ezequiel 28:18, cuando él cae en el cielo, dice, cayó por la multitud de sus contrataciones, de sus contratos. Él también quiere hacer falso pacto. Si Dios tiene un pacto, Él tiene falsos contratos. Y te va a ofrecer, como a los ángeles y los engañó, y como ha engañado a millones de personas y llevados a la muerte, te va a ofrecer el mundo, te va a ofrecer la gloria, una falsa vanidad, una falsa sensación de salvación. En esta guerra entre el bien y el mal, nosotros estamos llamados a ser de la luz, del bien. Por eso, somos hijos de la promesa. Eso somos. No eres nadie, no eres un cualquiera por ahí tirado a la vera del camino. No, levanta tu cara, hombre o mujer. Soy hijo de la promesa. Yo soy parte de este pacto. Yo soy heredero y estoy del lado del bien. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.